Comisario Néstor del Valle, jefe de la Brigada de Homicidio de Osorno. Ayer, alrededor de la medianoche, la Fiscalía Local de Osorno solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidio, además del Laboratorio de Criminalística Regional de Puerto Montt, a un inmueble del sector Ragüe Alto de esta comuna donde habría una persona fallecida. En el lugar, la diligencia arrojaron el fallecimiento de una persona de 34 años de edad al interior de su domicilio con múltiples heridas cortopunzantes, todas estas por acción de terceras personas con carácter domicilio. Las diligencias hasta el momento están en el sentido de entrevistar personas, testigos, recabar medios de prueba sin hacerlo llegar a la fiscalía para determinar la identidad del autor y responsable de este hecho y solicitar la correspondiente orden de detención para su captura.